seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esta vez, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo, lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 63. Y pues ya después del drama deportivo que tuvimos hace ratito en la televisión, que terminó con un final muy americano, digno de película americana prácticamente, nos saltaron las explosiones de Michael Bay, ya estamos aquí para platicar de auténtico cine, no de dramas baratos relacionados con una pelota de fútbol. Y aquí estamos, mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsan, ese es el Cinemás número 63, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y bueno, pues ahora sí que vamos entrando en materia. Primero que nada, pues recordarles que tenemos diferentes medios de contacto. Nuestro usuario en Twitter es @resetmx, donde nos pueden mandarnos sus mensajes, sus comentarios. Y bueno, ahí también tenemos un usuario en Facebook que es resetmx.tv, perdón. Y ahí tenemos y nos pueden contactar y checar las últimas noticias que tenemos aquí en nuestras redes sociales. Y también recordarles que pueden descargar este podcast a través de nuestro canal Cinemás en iTunes o aquí mismo en la página de resetmx.vg. Si nos están escuchando pues ya en el recalentado, pues recordarles que usualmente tenemos nuestro programa a las 10 de la noche. Hoy decidimos postergarlo 30 minutos nomás para que se nos bajaran los corajes, pero bueno, ya, ya pasó el problema. Y pensábamos que se iba a acabar el programa para siempre, pero bueno, parece que vamos a tener todavía dos rounds más de esto y quizá algunos más el próximo año, pero bueno, eso ya dependerá de lo que ocurra. Bueno, vamos a saludar a la gente que está hoy con nosotros. Primero, hoy tenemos un invitado que es el buen Sorcerer Z. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ahí bienvenidos a los de chat, a los de Twitter, a los que nos escuchan grabado. Y pues así que aquí presentándome, porque pues de uno de mis temas favoritos que es anime, entonces se va a poner interesante esto. Así es, hoy vamos a hablar de anime, vamos a hablar de un evento que se está dando en algunos cines de la capital y de algunos cines del país, que pues más adelante lo vamos a platicar con más calma, el Anifest. Así que pues eso es uno de los temas que tenemos el día de hoy. Y también tenemos hoy al buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí, buena y noche de acción. Sean bienvenidos a este nuevo Cinemás. Pues ya les tenemos preparadas las notas, reseñas y el tema especial que se viene para más tarde del Anifest. Así es. Y también tenemos al buen Muy Orozco. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, banda. ¿Cómo están? Pues hoy les tenemos un programa bastante interesante. Todo está chido, las reseñas, el tema, las noticias están muy, muy interesantes. Entonces espero que vayan a disfrutar más. Nosotros somos mucho más interesantes que los partidos de la selección. Así es. Les aseguro que este podcast les va a dejar algunas satisfacciones más chidas que la selección. Esperemos que así sea. Y por último, y no menos importante, el buen Kike Kabuto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bandita recetera. Espero que estén muy bien. Yo no voy a decir nada del fútbol, porque para esas opiniones ahí está mi Twitter. Pues aquí vamos a hablar de cosas chidas mejor, como el buen cine. Y más chido porque también nos acompaña mi compadre Sorcerer, directamente del flashback, el buen Sorcerer. Así es. Y pues nada, acompáñenos, se va a poner chidito. Traemos un montón de reseñas, entonces, para que no se vayan a ir. Puras ondas bien chiditas, así que vamos a atorarle, con fe, con mucha fe. Así es. Y bueno, pues primero vamos a platicar aquí en las noticias. Antes que nada, ya iba a tener un errorzote más grande que cierto tipo que pretende jugar fútbol, pero bueno, no se preocupen. Tenemos aquí, se nos andaba pasando saludar a la gente del chat, por supuesto. Y primero que nada tenemos al buen BitKick, a Goku, a Jimmy Bastidas, a Kike Kabuto. Bueno, no conocía a Jimmy Bastidas, bienvenidos. que ojalá disfrutes tu primera vez en este podcast, y si no, pues ahí nos recuerdas cómo te llamabas antes, a Luis ABC, a Mictlantecutli, a M. Medina, a Monkey03, a Reconer tampoco lo conozco, así que pues bienvenidos también, a Silver, que supongo que también es otro nombre nuevo que ando viendo aquí en la lista, a SorcerZ y a Submarco, pues a todos, pues bienvenidos, pues ahí anda Reconer pidiendo ayuda con su tarea, pues ahora sí que pues ojalá que le encuentren la solución a sus problemas. Pero bueno, vamos empezando con las noticias. Primero que nada vamos a platicar algo interesante que ocurrió durante la semana, y es que Quentin Tarantino pues tuvo una entrevista con una página francesa, la cual pues le empezó a hacer varias preguntas respecto a, por ejemplo, si ha visto cine. Ahorita ya después de que hizo Django sin cadenas, pues ha estado como que preparando un nuevo proyecto, pero también ha visto el trabajo de otras personas, y entonces pues ya lanzó su top 10 de este año, y cuáles son las películas que hasta el momento le han gustado, ¿no? Y vamos poniendo la lista. Primero que nada está Afternoon Delight de Gene Soloway, que todavía no llega a México. Antes de la medianoche de Richard Linklater, que es una de las películas que yo lamento todavía no ver, o sea, es una película que ya salió en el cine y que incluso ya se fue del cine, pero es que la pusieron en muy pocas salas. El Jazmín Azul de Woody Allen, que se va a estrenar en noviembre. El Conjuro, que ya platicamos aquí en el podcast anteriormente. Drinking Buddies, que todavía no llega a México. Frances Ha, que tampoco ha llegado a México. Gravedad, de Alfonso Cuarón, que yo creo que es una de las cosas, las pocas cosas por las que debemos orgullecer los mexicanos ahorita. Realmente Gravedad parece que va a ser una gran película y la estamos esperando con mucha, pero mucha anticipación. Kick-Ass 2, le encantó esta película a Tarantino, así como me gustó a mí y le gustó a varios miembros del staff. This is the End, esta película que todavía no ha llegado en noviembre, y pues que todavía no ha llegado, va a llegar hasta noviembre, y estamos esperando a ver ahí a Emma Watson portarse como una niña mala. Y la sorpresa de la lista, que es El Llaneo Solitario de Gore Verbinski, esta película que fue un fracaso taquillero en los Estados Unidos y que a nosotros nos dejó con un hueco enorme en la cabeza, pues le gustó a Tarantino. ¿Y por qué? Tarantino comenta que esta película tiene un segmento, acepta que la película tiene segmentos muy lentos y que incluso la forma en que se contó la historia de Tonto, o más bien dicho Toro, no fue la más adecuada. Sin embargo, vemos dos segmentos de la historia que le encantaron, el inicio y la secuencia final, que yo creo que es uno de los mejores trabajos que se ha hecho. Yo la verdad, ahí sí coincido con Tarantino, la escena final es impresionante. Pero pues fuera de eso, pues la película es muy larga y yo creo que ahí Tarantino pues seguramente le encantó la forma en que se trabajó, se produjo, pero pues no la resolvió. Finalmente, otro comentario interesante de Tarantino es de que le preguntaron, y bueno, ¿y qué opinas de la selección de Ben Affleck como Batman? Y dice que pues él realmente no está interesado en este tipo de películas, que no le afecta en nada que Ben Affleck sea Batman, y él dice que el mejor Batman para él fue Michael Keaton, el de la época de Tim Burton, considerando de que un mejor Batman pudo haber sido Alec Baldwin, este actor que vimos en esas épocas haciendo películas como de Jack Ryan, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que básicamente platicó Tarantino, que nos dejó a todos con la boca abierta, pero no sé, ¿alguna opinión que tengan ustedes, muchachos? Pues ese sí que fue un placer culposo. Bastante culposo, pero en cuanto al resto, pues sí, se ven bastante interesantes. Igual la de This is the End, que es, creo, una de las películas que el staff está esperando ya a ver con ansias. Uh-huh. Y hasta sirve como referencia, ¿no? Ahí para checar algunas de las películas, porque se ve interesante la lista. Sí, sí, y faltan, bueno, todavía faltan que nos lleguen varias. Ahí dice aquí que una opinión, que ya te adelantaste a ver Drinking Buddies. Sí, está... mejor no digo nada de la película, está más o menos. Está rara, es de esas películas raras, con el final raro también. Pues no sé, yo creo que su lista sí me saca de onda. Por ejemplo, esta, la de Drinking Buddies, estoy como que pues no. Me gustó que pusiera Kick-Ass 2. This is the End, también, que ahorita la vamos a comentar. Y sobre todo eso que se mantuvo al margen de opinar acerca de Batman, pues sí. Yo creo que eso fue muy inteligente, opinar eso, ¿no? Mantenerse al margen, no tener opinión al respecto, porque luego también de ahí agarran y es que Tarantino dijo y cosas así. Nada, no, mejor que bueno que actuó de esa manera. Yo la neta creo... Bueno, Tarantino está loco, pero loco. O sea, algunas veces han visto sus tops que hace de sus películas favoritas o las películas que quiere dirigir. O sea, neta, le gustan unas cosas rarísimas, por no decir malas, muchísimas. Y por ejemplo, yo creo que no fue por corrección política que no haya opinado por lo de Ben Affleck, sencillamente es porque esa es su opinión. O sea, realmente Tarantino no se caracteriza por ser muy políticamente correcto en general, o sea, realmente no le importa. Y por ejemplo, pienso una entrevista que le hacen a un director español muy, muy chido que se llama Alex de la Iglesia, de cuando conoció a Tarantino, y dice: es aburridísimo, aburridísimo. Fue la hora y media más incómoda de mi vida. Se la pasó solo hablando de cine de judo, que no es el mismo de karate. Como se llama, de películas que nada más que había visto él y su mamá. Entonces sí, el gusto de Tarantino está muy, muy extraño. Por ejemplo, tiene un top 20 de las películas que le hubiera gustado dirigir y está Perdidos en Tokio, que bueno, creo que es una muy buena película, pero ¿se imaginan cómo lo hubiera dirigido Tarantino? Scarlett Johansson decapitando japoneses en el bar de karaoke. Hubiera sido genial. Por cierto, déjenme saludar a Omar, que es otro de nuestros invitados. Ahí nos va a platicar una película al ratillo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues gracias por invitarme aquí al Cinemás. Bueno, muchísimas gracias. Y pura estrella del equipo Alpha, Traps, ante los estoy prestando. Así es. Así es. Y por cierto, bueno, yo la verdad, yo cuando escuché El Llanero Solitario me quedé sin palabras cuando consideras que uno de los personajes de una de sus películas de Bastardos sin Gloria se llama igual que un actor de una película de René Cardona, Hugo Stiglitz. Que por cierto, pues sí, ha estado en todas películas de René Cardona y René Cardona II, y además lo vimos recientemente, no se aceptan devoluciones. Entonces, cuando un personaje así un actor así tiene el nombre de un personaje de una película de Tarantino, quiere decir que Tarantino tiene acceso a muchas películas que son buenas, malas y horribles, ¿no? Entonces, pues capaz se volvió fan de ese actor, ¿no? Entonces, es muy curioso que alguien que sea tan buen director tenga un gusto tan raro, tan raro. Así es. No sé si tengan algún otro comentario para pasar a la siguiente nota. Bueno, ¿sí? Yo tengo un punto ahí, y es que la verdad, muchos dicen que quería ser políticamente correcto, y apoyo ahí a Moy, que dijo que no es cierto. Claro que no, si fuera políticamente correcto no haría las películas que él hace. A mi punto de vista, yo creo que le vale una servilleta qué cosa es quien sea Batman. Tal vez ni le gusta, ni siquiera va a ver la película. Solamente le habrán preguntado o vio el tópico y lo quiso responder. Uh-huh. Es probable, pero pues ahora sí que él también ha tenido acceso a películas que todavía no llegan ni a los cines gringos como Blue Jasmine, y pues eso es un punto interesante, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa. Vamos a ver esto. Esta fue la opinión de Tarantino. Ya después nosotros platicaremos de nuestros propios top 10. Ojalá que pues vamos a ver opiniones muy diversas, y pues bueno, vamos a continuar con esto. ¿Algún otro comentario? Next. Muy bien, ahí dice Medina que Scarlett Johansson haciendo lo que sea es una gran idea, ¿no? Definitivamente. Bueno, supongo que no vio Scoop de Woody Allen. Buen punto. Buen punto. Bueno, pasamos a otra nota hablando de otro director. Ahora vamos a hablar de John Carpenter. John Carpenter, pues como ustedes saben, es un director que ha sido muy bueno en películas de terror y por ahí de los 80s. También ahí lo vimos haciendo películas de acción como Escape de Nueva York y Big Trouble in Little China, o Escape del Barrio Chino, si no me equivoco. Y muchas otras películas del género, ¿no? Aparte de esto, pues él se ha declarado como un fan de los videojuegos, algo que le gusta hacer ahora sí que por su propio gusto, ¿no? Dice que Carpenter está interesado en desarrollar su propio videojuego, pero pues él tiene que esperar a que una oportunidad se le presente por sí misma. Él pues ha estado pues muy, ¿cómo se llama?, muy picado jugando videojuegos desde que le compró a su hijo Sonic the Hedgehog del Sega Genesis, por ahí de los 80s, pero dice que pues sus juegos favoritos hasta ahora pues han sido Borderlands 2, Bioshock, Dead Space y The Last of Us. Curiosamente, John Carpenter no le tiene mucha credibilidad a los juegos de miedo, porque si bien disfruta los juegos como Silent Hill, los hace por diversión, no precisamente para ponerse a analizar si realmente le asustan o no. Dice que él no cree en esa mecánica, solamente se sumerge en ella. Así que pues esto fue lo que comentó John Carpenter a la prensa, y la verdad pues suena bastante interesante ver que los directores de cine no se cierren a la idea de que el cine es el único entretenimiento fregón que hay en el mundo, ¿no creen? Pues para empezar, mira, a diferencia de la lista de Tarantino de cine, la lista de Carpenter es bastante respetable. Qué buenos juegos le gustan. Y realmente también Carpenter es un director que tiene como una filmografía bastante irregular. Tiene cosas pues propiamente de culto y otras cosas que, bueno, otras cosas. Pero pues sí, es muy interesante el acercamiento que tiene, y realmente lo que dice me parece, pues, digno de tomarse en cuenta, la verdad, el acercamiento que tiene a estas cosas, y se nota que juega, ¿no? O sea, no solo es como el tipo con la crisis de la mediana edad, como se llama, que finge que agarra un control. La neta parece que sí sabe de juegos, ¿no? Ahí de pronto nos pasaron ahorita un dato curioso que me voy a poner a investigar rapidísimo, que es el juego de Fear 3, y que ahí comentan que tuvo que ver este señor. De hecho, afirman que incluyeron a John Carpenter, pues, en el guión del, en desarrollo del guión del juego, esto de acuerdo a cierta página web en donde puedes sacar los datos en rápido, y fue un dato estimado, ¿no? Pero pues dicen que pues eso fue algo así como que dijeron, presumieron de ese detalle, ¿no? No sé si alguien confirme ese dato. Mira, sobre que John Carpenter ayudó en Fear 3, sí es completamente cierto, incluso sale al final en los créditos con un agradecimiento especial. Bueno, pero eso no significa que ella estaba en un equipo de desarrollo per se, o simplemente dio asesoría, uh-huh, o les pasó tips, o sea, de cómo engendrar miedo en el videojuego, ¿no? Y pero supongo, se ayudó, ya sí. Cuenta. Sí, bastante, sí, aunque pues no es como ha ocurrido con otros directores que sí se han puesto a dirigir un videojuego, ¿no? A meterse en el equipo de desarrollo, a hacer un guión, a tratar de decirles, así es como quiero que se vea esta escena en el juego, ¿no? Como lo que está pasando, por ejemplo, con Beyond, que Beyond es prácticamente una película interactiva, ¿no? Bueno, y es diferente, y el que se anime a hacer esto, pues bueno, creo que es bueno por ciertas cosas, creo que sería bueno para algunos géneros. Uh-huh. Ya no sé si ustedes han jugado el juego, el único juego de Wii que recomiendo mucho jugar, que es el Boomblocks, que fue producido por el señor Spielberg. No sí. sé si lo dirigió, pero sé que estuvo producido, y la verdad es que luego está muy sencillo y es muy muy divertido. Entonces, uh-huh, yo como dices, no creo que haya una gran distancia entre los videojuegos y el cine, como que cada vez se están acercando más, aunque cada quien tiene lo suyo y son cosas muy distintas, como que hay un momento en el que sí se pueden unir para hacer algunas cosas, ya como dijiste, a lo mejor un director de cine que venga a hacer algo de videojuegos, o algún buen director de videojuegos que se anime a hacer algo tipo cine. Ya ven la onda esto del Metal Gear, que casi parece una película. Uh-huh. Pues es algo así, ¿no? Entonces, que se unan estos universos, que se haga este tipo de crossover, yo creo que estaría chido. Y sobre todo de directores como este señor, ¿no? Sí, no, ojalá que de pronto sí se pudieran dar ese tipo de iniciativas, ¿no? Así como han querido involucrar a Hideo Kojima en la producción de la película de Metal Gear, ¿no? En el hecho de que digan, ¿sabes qué? Pues queremos que la película tenga una experiencia similar a la del videojuego, obviamente no al 100%, porque eso es imposible, pero que por lo menos dé el intento de que te entretengas casi de una manera similar al videojuego, que es la pretensión. Pero bueno, ya en el caso de Carpenter, pues comentan que hasta él tuvo que ver en la narración del videojuego, y la verdad es de que, pues, aquí comenta Omar de ese detalle bastante interesante, y esto, pues, le da un plus a estos juegos que realmente sí te sacan los pelos de punta, ¿no? Yo recuerdo cuando jugué la versión anterior del Fear 2, o el demo, realmente sí había momentos en los que sí sentías feo, ¿no? Pero bueno, no sé si tengan algún otro comentario por ahí. Nope. Muy bien, ahí anda preguntando Reconer si hay algún problema con la transmisión, pero pues ahí que se encargue nuestro equipo técnico. Y vamos a seguir ahorita con las noticias. Vamos a ver algo muy chistoso que ocurrió en Estados Unidos, como ustedes saben. Pues, y ustedes imagínense este escenario. Ustedes van de pronto, se levantan una mañana y antes de llegar al trabajo van por su cafecito, ¿no? Ya sea a alguna cafetería de franquicia o a su tienda de conveniencia favorita, o simplemente a la cafetería que está en el camino, ¿no? Y ahí van a la cafetería y van pidiendo su americano, su cappuccino, y de pronto observan un extraño incidente, ¿no? De pronto alguien le tumba el café a una muchacha que estaba tranquilamente navegando en la computadora, su computadora se descompone, está usando una laptop, por supuesto, y la muchacha se enoja, pero se enoja como ninguna, ¿no? Y cuando menos se lo espera, la muchacha lanza como Darth Vader a su enemigo, al tipo que provocó el accidente en la pared, literalmente lo lanza y tú te quedas, ¡qué pex! Y luego la chava de pronto empieza a controlar los objetos con la mente, como si fuera un Jedi o algo por el estilo, y vemos cómo objetos se mueven por todos lados de una manera terrorífica. Ahí dice Moy Orozco que eso es apenas un nivel muy bajo comparado con el de su novia. Pero bueno, en todo caso, este susto fue, se puede decir, en cierto modo, no real, pero por lo menos sí fue recreado en unas cámaras escondidas que se hicieron allá en Nueva York para promover la cinta de Carrie, la cual pues se va a estar estrenando el mes de noviembre con la participación de Chloe Grace Moretz y de Julianne Moore. Como ustedes saben, Carrie es una chava que tiene poderes telepáticos, telequinéticos más bien, que le permiten mover objetos con la mente y de que incluso es capaz de tener pues movimientos muy similares a los que por ejemplo tiene Darth Vader o Luke Skywalker en Star Wars, pero obviamente aquí no vamos a ver que haga las que vaya a pelear con un sable de luz, sino que va a hacer cosas que nos van a dejar horrorizados. Y es que yo creo que para la gente normal observar un fenómeno así sí nos dejaría con los pelos de punta. Lo cierto es que la cámara escondida pues sí nos dejó wow, ¿no? Pero pues no sé si llegaron a ver este video, que la verdad sí nos dejó así como que muy sorprendidos, y todavía al final con el cierre la toma de Carrie ensangrentada así de ¡ay! Es que, pues sí. Pero la forma en que te lo pusieron da risa desde el principio, porque si ven el video, al principio te pasan cómo lo recrean, te dicen, ¿no?, que va a ser una cámara escondida y que van poniendo los efectos especiales y todo. Si hubieran empezado con la escena así de lo que sucede y después te ponen lo de sus efectos especiales, yo creo que hubiera estado un poquito más. Pero eso sí, ves las caras de los monos y sí se asustan. Yo creo que si me hubiera pasado a mí, yo también me ando asustando. Yo salgo corriendo. Sí, y la verdad es que estuvo muy chido eso, ¿no? Realmente ves cómo fue un buen trabajo técnico, prácticamente digno de una película, el ver cómo recrearon el pues ahora sí que el movimiento de la persona lanzada hacia atrás, ver los movimientos de las mesas con control remoto y cosas así que de pronto dices, bueno, ya no les voy a spoilear más detalles de este video, pero pues ustedes tienen que verlo por sí mismo, la reacción de la gente que participó inesperadamente en esta filmación. Algunos fueron actores, por supuesto, algunos dobles, incluso otro pues que tuvo que hacer un stunt para recibir semejantes trancazos, pero pues las personas que fueron por su cafecito eran personas reales que no sabían ni siquiera qué estaba pasando. Entonces ustedes ya se imaginarán, yo creo que literalmente más de uno tuvo que ir a la lavandería a las horas siguientes, ¿no? Más de recordar la experiencia. Oye, pero qué arriesgado que les haya tocado un diabético, ¿cómo se llama? Un alguien con problemas cardíacos. Sí se les anda petateando. No, y luego imagínate, alguien que de pronto quiera salir a gritos pidiendo ayuda a la policía o cualquier cosa, ¿no? O sea, que fuera en México y alguien estuviera armado y le hubiera aventado un disparo a la mona. Para que vean que no era tan real el asunto, ¿verdad? No, pero pues ahora sí que, pues yo creo que cuando haces una cámara escondida, pues sí tienes que tratar de controlar ese tipo de detalles que a lo mejor pueden hacer que las cosas se salgan de su lugar, digo. Así también lo tuvieron que hacer en las cuando hacían por ejemplo, esos planes de Candid Camera o las películas de esas de la risa en vacaciones, ¿no? Claro, sin esos efectos tan fregones. Me acordé del monstruo del mar. Me acuerdo del cajero automático que de pronto se movía solo y explotaba, ¿no? Loco. Pero bueno, no sé si tengan algún otro comentario aquí. Sí, pues es una buena promoción para Carrie, pero sí, chequenla, ahí anda ya, colgada. Muy. Bueno, pues en general me pareció una publicidad muy muy ingeniosa, la verdad. Yo creo que siempre se agradece que le pongan esfuerzo a sus comerciales. Recuerdo incluso cuando la publicidad de Matrix, cuando nada más pasaban la pregunta por la televisión sin anunciar nada más. Y realmente me pareció muy muy divertido. Fueron 3 minutos de mi vida muy bien aprovechados viendo ese video. Y realmente sí, hay pocas cosas que se disfruten tanto como el sufrimiento ajeno y la cara que puso la gente. Valió la pena, ¿no? Y de hecho hasta me vendieron la película con eso, la neta, ¿cómo se llama? Yo no esperaba verla porque no soy como particularmente fan de la versión original ni de la secuela que sacaron después, pero creo que le voy a dar una oportunidad. Vamos a ver cómo queda esta producción. A mí me recordó... Micro. A mí me recordó mucho la campaña promocional que hicieron con El Último Exorcismo, que de pronto ponían de que una chava estaba en chat roulette platicando con chavos, y de pronto les empezaba a hacer striptease lentamente, poco a poco. Ya cuando los chavos estaban más emocionados, de pronto la chava bajaba la cabeza y de pronto sacaba una cara demoníaca, ¿no? Y entonces ahí veía la reacción de los chavos así completamente, ahora sí que literalmente, pues, haciéndose en los pantalones de ver a semejante mirada demoníaca, ¿no? Y vaya, es que hay que aprovechar el internet para explotar esos detalles, ¿no? Es que hay formas de promocionar, de formas a formas, digo, ya íbamos a cerrar esta noticia, pero me acordé de la... Cuando estaban promocionando la última película del 007, estaban regalando boletos para la premiere en Inglaterra. Sí. Y era en el metro, precisamente, que iba una persona que iba a sacar un refresco, y en las maquinitas, estas, las vending machines, las automáticas, y justo cuando le va a salir el refresco, bueno, es que ya están bien avanzadas, no es como las de aquí que se roban tu dinero y no te dan nada, tienen pantalla y todo, y te dice, esta es una misión para boletos para la premiere de la película, para hacer esto tienes que ir hasta tal andén en menos de no sé cuánto tiempo. Y entonces en el camino se le atraviesan muchas personas, o sea, un cieguito, gente tocando, está chistoso, y al final está todo lo punto, gente ahí esperando a ver si llegaba o no llegaba, o sea, todo el mundo haciendo lo imposible para que él llegara, y el que se lo ganó, pues estuvo padre, digo, esas formas estaría chido que también las trajeran a México, ¿no? Aunque sea que me asusten, pero que hagan ese tipo de cosas estaría chido. Bueno, eso me recordó mucho una campaña de una compañía cervecera que de pronto llevó a un tipo que estaba en un antro un viernes por la noche, de pronto se lo llevó de la nada a la final de la Champions League al día siguiente, o sea, dices, qué viajesote, ¿no? Con una cerveza, pero bueno, así que son situaciones muy, pero muy fortuitas las de la publicidad. No sé si tengan algún otro comentario. No. Bueno, pues vamos a ver una última noticia esta noche. Pues hablando de directores otra vez, vamos a regresarnos ahora, pero vamos a hablar de Michael Bay, este director que nos hizo falta ver esta noche. Este es un señor que, pues, el amo de las explosiones y los fuegos artificiales, pues, de pronto él está preparándose para más proyectos, ¿no? Y de pronto en el Hollywood Reporter, se comentó que está planeándose, que Michael Bay va a andar preparando una película de terror. Porque él dice que tiene una gran fantasía, que probablemente se haga realidad de dirigir y financiar por sí mismo una película de horror. Ya le encanta este género, ya que este género es estrella en el cine. Pero pues bueno, ya se imaginarán, pues él es uno de los productores principales de Platinum Dooms, que el cual ha hecho varios reboots de, por ejemplo, de Viernes 13, de Pesadilla en la Calle del Infierno, de Masacre en Texas y de Terror en Amityville. Pero ahora pues vamos a ver cómo le va a Bay con este sueño dorado. Y por otro lado, por mientras, pues va a preparar más películas con explosiones, hartas explosiones, y una va a ser Sabotage, que es un thriller de acción histórico acerca del sabotaje del Norwegian Heavy Water durante la Segunda Guerra Mundial, la cual pues ya se había recreado antes, hace muchos años, se puede decir en 1948, una producción noruega, y también en 1965 como una cinta que se llamaba Los Héroes de Telemark, la cual pues tenía la actuación de Kirk Douglas, imagínense, el padre de Michael Douglas, Richard Harris, Ulla Jacobson y Michael Redgrave. Y entonces, pues bueno, ¿de qué trata este Sabotage? Pues es de un grupo de operativos del British Special Operations Executive, o las Operaciones Ejecutivas Especiales Británicas, que deben de infiltrarse junto con un grupo de noruegos en una planta hidroeléctrica llamada Vermok, que es del uso de las potencias del eje. Entonces vamos a ver así una película con muchas, pero muchas explosiones, ¿no? Y claro, esto va a ser después de que termine de hacer Transformers La Era de la Extinción, la cual vamos a andar viendo para junio del 2014, así que pues hay mucha chamba para Michael Bay, y pues no sé qué opinan de esto, de su deseo de hacer películas de terror y de sus nuevos proyectos. ¿Eh? O sea, acá Betotti nos comenta explosiones, cámara lenta y boobs, porque la gente odia a Michael Bay. Ok, sí. Recreando la historia sí da miedo. Bueno, igual haciendo películas de miedo, pues sí, todavía da más miedo. Sí. Quién sabe, a lo mejor los muertos explotan o algo así. Pues un sabotaje de una planta hidroeléctrica me suena que va a ser mucho más explosiva de lo que ocurrió en realidad, ¿eh? A mega explosión. Sí. Van a sacar un Jason con un machete explosivo. Oye, ¿este compa es el que está haciendo la película de Tortuga Ninja? Es el productor, no lo está diciendo. Ah, ok. Como quiera, va a poner explosiones en las alcantarillas. Sí, no. Si no, ¿cómo van a salir? Imagínense que hiciera pesadilla en la calle del infierno. Todas las pesadillas van a terminar con una fuerte explosión. Ahí las cabezas volando en pedazos con una fuerte explosión digna de Michael Bay, ¿no? Pero no sé, ¿alguien más tiene algún comentario? Sí, de explosiones. ¿Quién? Mira, yo a mi punto de vista recuerdo Michael Bay, mételo con películas de terror, y recuerdo dos películas de pilares en el uso del cine del terror, que son Friday the 13th, que es el remake, y también A Nightmare on Elm Street, Jason y Freddy. Él, si no me recuerdo, dirigió ambas, y a mi punto de vista son horribles las películas. En cuanto a su remake, él las dirige, son malas, no dan miedo y hasta cierto punto son muy aburridas. Michael Bay, si de por sí no es muy bueno en punto de vista, en películas de terror es peor. Sí, no, es que suena muy complicado. Digo, no sé si él estuvo involucrado directamente en la cuestión directorial, porque según yo era Rob Zombie el director de del remake de Viernes 13, ¿no? No, si no me lo recuerdo, si fue... No me acuerdo si fue este... Es que veis si tiene que ver, pero no recuerdo si fue productor, pero fue algo productor. Tuvo ahí que estar. Sí, productor. Sí, pero... El director fue Rob Zombie, el que tuvo su banda de rock metalera y todo eso, y que ha demostrado que es mejor cantante de rock y mejor maquillista que director de cine. Sí, no. Honestamente, Michael Bay dirigió... Si ve una película de Michael Bay, es como que te da una puñalada, que haciendo terror es como si te diera una puñalada con el cuchillo oxidado. Sí. Y que explota el cuchillo. No, va a ser divertido a veces escenas de gore con un chingo de explosiones, ¿no? Pero... Y ahí viene la cuarta puñalada con Transformers 4. Sí, no. Yo creo que las películas de terror son para los de la vieja escuela, que cada vez que ven una de Transformers se horrorizan al ver cómo tratan a los personajes, ¿no? No, quién sabe cómo le va a hacer, pero va a meter al ejército, explosiones y muertos. Así es. Ah, bueno, ese es el negocio de Michael Bay, hacer películas explosivas. Que casi podemos decir que si hubiera habido una explosión cerca del estadio donde estaba jugando la selección, hubiéramos dicho que la película era de Michael Bay, pero pues no. No, pues, estuvo más aburrido que nada. Pero bueno, hay cosas más feas que de las que vamos a platicar al rato, y de hecho, pues ahí tenemos una reseña que sí merece peor trato que la selección nacional, pero eso lo vamos a platicar más adelante. ¿No tengan algún otro comentario? Boom. Muy bien, pues vamos, con esto cerramos la sección de noticias y vamos pasándonos a la sección de reseñas. Hoy tenemos 4 películas y pues primero que nada, pues hablando de la película que quería decir que estuvo peor, que le voy a dar un trato más malo que la selección, pues agárrense todos, pues vamos a platicar de Traición al Límite. Esta película pues es dirigida por Robert Luketic. Este director lo conocemos por chick flicks como Legalmente Rubia y La Cruda Verdad. Y también hizo hace algunos años una película que se llamaba 21 Blackjack, la cual era una película de chavos que hacían trampa jugando al Blackjack en Las Vegas. Pero bueno, en esta película pues puso de protagonista a Liam Hemsworth, este chavo que se volvió famoso con una película que se llamó The Last Song, al lado de Miley Cyrus, y que se ha ido acomodando poco a poco con algunas franquicias como Los Juegos del Hambre y otras películas por ahí que pues lo han compuesto así como que uno de los galanes más seguidos de Hollywood y las revistas de chismes, bla bla bla, sobre todo por su fallido noviazgo con la ex cantante de Disney. Pero pues la película en sí pues agrega a dos actores muy buenos como son Harrison Ford y Gary Oldman. También agrega a Richard Dreyfuss, que de pronto dices qué rayos está haciendo en esta película. Un actorazo, por cierto, que pues alguna vez llegó a acariciar el Oscar con Mr. Holland Hopus. Y finalmente algún grupo de actores que pues realmente no conocí mucho, excepto por Amber Heard, la cual vamos a ver en Machete Kills muy pronto. Y pues vamos a ver, esta película trata, pues es una intriga industrial, ¿no? Es un chavo que de pronto lo corren de su trabajo porque pues de pronto se le ocurre encarar a su jefe en medio de la presentación de un producto, y en medio del desquite decide gastarse la lana de la empresa en una noche de fiesta, y cuando menos se lo espera, la empresa decide chantajearlo para ponerlo como espía industrial en una empresa donde está el jefe de su jefe, ¿no? Donde estaba el, pues ahora sí, el mentor y jefe de su jefe, Claro, aquí de pronto se va haciendo una historia, pues, que pues es un enredo industrial, así de que de pronto va empezando a saborear el lujo, el placer, el gozo de pronto estar ahí como una especie de James Bond industrial. Aunque, claro, sin tanto glamour y sin nada de acción. Esta película peca de que realmente en cuanto a acción está pues solemnemente aburrida. Por otro lado, pues la calidad actoral de la película se va abajo desde que te das cuenta que la película gira completamente en torno a este chavo, a Liam Hemsworth. La verdad es de que este chavo realmente no tiene nada de talento actoral, o sea, lo ves y prácticamente ante cualquier cosa el tipo sonríe ligeramente. De pronto, en alguna escena, pues se quita la camisa y todas las chavas felices. En alguna otra escena, el chavo corre y todas las chavas felices. En otra escena, el chavo besa a Amber Heard y todas felices. Pero los caballeros, ¿qué? No le dejaron absolutamente nada. La mejor toma de Amber Heard la tapa la cámara. Dices, Dios mío. Entonces, pues vemos una historia que, pues vamos viendo cómo este chavo mal encarado y mal educado lo van construyendo a que se vuelva un galán, un auténtico hombre de negocios que, pues literalmente se va convirtiendo en un peón en un juego de ajedrez que lo puede llevar a la muerte o a, ahora sí que al caos. Pero pues en medio de un duelo de creadores de teléfonos celulares, que la verdad en esa parte a lo mejor sí uno se podría picar tantito, pero pues realmente la producción sí nos deja así como que muy desilusionados. El soundtrack pues está así como que 2-3, mucha música pues, industrial. Les digo que la calidad actoral realmente vemos a que uno se pregunta cómo Harrison Ford y Gary Oldman, dos actores de buena, de ahora sí de mucha experiencia, estén en la película. Pues, el guión los termina opacando completamente y realmente desilusiona ver a estos dos actores en una película tan barata. Eso es lo que puedo decir, la película es muy barata para ambos. Y en cuanto a los demás actores, ahí yo también le sentí pena por Richard Dreyfuss, verlo en un papel tan malo, tan poco expresivo, que de pronto hasta el papá de Flynn Lockwood en Lluvia de Hamburguesas es más expresivo que Richard Dreyfuss, y dices, eso que el papá, que este personaje pues prácticamente no tiene ninguna cara en particular. Y no sé, esta película realmente está, no sé, o sea, realmente no está ni para el perro. Realmente yo les puedo decir de que esta película que trata de buscar ese momento con la tecnología, con el uso de una red imaginaria que pueda hacer las cosas todavía más fregonas, de un celular que es muy perrísimo, que a simple vista se oye muchísimo mejor que ninguno, pero pues nada de eso termina ganando la atención de la gente, y definitivamente por algo fracasó en Estados Unidos y fracasó en México esta película, el noveno lugar en la taquilla esta semana. ¿Y qué puedo decir? Pues que esta película, la verdad, les puedo decir, no merece ni siquiera que la vean un domingo por la tarde. Mi calificación en lo particular fue de 5, y pues no sé, Don Quique, ¿sí viste esta película? Sí, yo la vi, Traps, y es películas como esta por las cuales odio ver trailers. De hecho, si ven el trailer, te venden la película como que es una película de hackers, güey. Es una película de que es el compadrito, que la mueve mucho, pero necesita trabajo y se va a una compañía y luego ahí lo hacen trabajar para la compañía de enfrente y que les roben información y entonces te dicen que los dos le dan la espalda y entonces pues se ve atrapado y tiene que usar su superinteligencia hacker para salir adelante y no es cierto, nada de esto es verdad, todo esto es mentira, es una película demasiado lenta. Yo creo que me explicas lo del director. Entiendo por qué metieron la onda del romance ahí muy a la fuerza, que no queda. Uh-huh. Y es una película que en ciertos momentos me desesperaba la lentitud con que sucedían las cosas. La trama simplemente no avanzaba. Los personajes están bien, pues están muy X. Justo cuando medio se empieza a poner más o menos, otra vez se vuelve a poner lenta. Y al final de cuentas, la razón por la cual yo quería ver esta película era ver a este cuate usando su superinteligencia hacker mística, hackeando al mundo, y no hackea más que ni más el compadrito. Entonces, no es buena la película, al menos en ese sentido. Y aunque sí, tiene actores tan buenos, como es Harrison Ford y ¿cómo se llama el otro compadrito? Gary Oldman. Hay una escena casi al final muy fuerte, muy buena, pero por una escena no salvas la película, la verdad. Entonces, ahí sí no se las puedo recomendar mucho. El tráiler está bien hecho, el tráiler me vendió la película, pero en realidad no es así como te lo pintan. Entonces, no es una cinta que yo pueda recomendar, no es lo mejor que han hecho ninguno de estos actores, ni siquiera es palomera. Yo creo que esa es una cinta que realmente no les recomiendo. Está muy lenta, les digo, hay cosas que están muy a la fuerza, cosas no tan creíbles. Y aunque el final pues sí está más o menos ahí, lo acomodaron, yo creo que hay mejores opciones para ver el cine. Esta película sí no se las recomiendo mucho, a menos sean fan del compadrito este que actúa, que tampoco actúa como que súper bien, pero pues nada más. Así es. No, si quieren esperar una mejor película de ese cuate, mejor espérense a Los Juegos del Hambre 2, y si es que son fans de la saga, o mejor vean las películas del hermano, ahí viene Thor. Que por lo menos el consuelo es de que pues va a haber muchos trancazos. Pero bueno, ¿algún otro comentario de esta película? ¿No tienen alguna pregunta que quieran hacerme o hacernos? Pues acá Reconner nos comenta que esas películas causan cáncer. Sí, ya sé, pero alguien tiene que verlas para que ustedes no las vean, así para que pasarles las reseñas y recomendaciones. Sí. Nos sacrificamos por ustedes, ya saben cómo lo tenemos condenado. Esa película hizo que el Dr. Manhattan se exiliara a Marte. Así. Sí, yo creo que sí. Créeme, hasta el drama de la selección nacional está mejor que esa película. En serio. Pero bueno, vamos a ver bueno, pasemos a otra película, una mejorcita. Omar ahí, pues lo tenemos de invitado porque nos va a platicar de La Noche del Diablo parte 2. A ver, pues tú que eres muy fan de esta película, ¿qué te pareció? La Noche del Diablo. Me da miedo. ¿Sí da miedo? La Noche del Demonio parte 2 o Insidious Chapter 2, dirigida por James Wan, que es conocida también por Saw, por la parte anterior, y claro, por The Conjuring o El Conjuro. Esta es protagonizada de nuevo por Patrick Wilson, quien también vimos en El Conjuro, y por Rose Byrne. En la original, eso sí, como ley, hay que ver la original para entenderle, porque hay cosas que no sé, como que tienen ahí huecos en cuanto a la historia si uno no vio la película anterior. Segundo, como película de terror no queda, en punto de vista no queda. No me espantó, es más, ni los famosos screamers o típicos de terror que te llegan, que el monstruo te salta o te grita, no me espantaron para nada. Es más, la forma en la que yo vi a la gente que estaba en el cine no era de tengo mucho miedo, como ocurrió con El Conjuro. Hasta cierto punto se estaban riendo en muchas escenas. Igual, es buena en suspenso, sí, maneja muy bien Juan el suspenso. Se nota que ya él maneja también a los actores bien como director, porque hay en ciertas escenas sí logran pasar esa sensación de tener miedo, de tener suspenso, de ir buscando, pero el problema es que la película no da de sí en todo. Por ejemplo, en cuanto a los personajes principales, tarda mucho, mucho dándoles de vuelta al inicio. Es más, yo creo que los primeros 10 minutos, yo la verdad ya estaba de, ay, ¿esto para qué me lo andan de nuevo diciendo? Y de nuevo y de nuevo. O sea, no tiene sentido que te presenten de nuevo todo si es que al último necesitaste ver la película original. No, pierde mucho sentido ahí. En cuanto a las actuaciones, la verdad están más o menos ahí, una que otra que destaca. Entre esas está la del actor Patrick Wilson, que es el principal. Por su parte, esta de Rose Byrne, a mi punto de vista, es nefasta en la película. Parece más que nadie alguien que está sufriendo de esquizofrenia en vez de alguien que está desesperada. No, a mi gusto, como película de terror, es mala y le doy un 6 a lo mucho. Como película de suspenso o película ya más palomera para llevar a tu chica a verla o para ir con tus amigos un rato, pues yo creo que le doy un 8. En cuanto a las cámaras, en cuanto a las escenas, hay unas muy bien logradas, y algo que me gustó y que vuelven a retomar de la original es cuando los personajes pasan del plano normal al plano como que astral, en el que ellos ya están en el mundo de los muertos, con los fantasmas, las cosas. También ahí sí me gusta mucho la forma en la que la fotografía se logra ver y que vuelve a las famosas puertas rojas. En cuanto al villano, sí está bien trabajado, y lo que me gusta es que como casi no habla, su forma de presentarlo es bien, es buena. No es tan de, te presentamos un villano que nada más vas a conocer poco, como pasó en el original, y que no hacías como que conexión. Aquí pues sí lo vas conociendo un poco más y entiendes el por qué hace lo que hace o quién era. En cuanto al final, lo deja de nuevo muy abierto. A mi punto de vista, yo creo que van para una tercera entrega, y ojalá en la tercera entrega pues retome lo que en la primera a mí me había gustado, que era pues que daba miedo en ciertas partes. Aquí, les soy sincero, no me dio miedo para nada, y yo, pues de por sí a mí no me da mucho miedo, que digamos, que siempre me fijo en la demás gente, y como mencioné, la gente estaba pues riéndose, o estaba normal. No, la verdad, yo creo que si quieren ver en este momento una película de James Wan que dé miedo, yo creo que querían ver The Conjuring o El Conjuro, y no Insidious capítulo 2. Muy bien, muy bien. Entonces realmente la película como que se sigue con ese bajón de calidad que va desde cierto segmento de Insidious parte 1, ¿no? Mm-hmm. Sí, incluso muchos decían que era buena porque no se sentía vieja. Sí, no se siente vieja, se siente como pasó con Harry Potter y las últimas dos entregas. No, una película de 4 horas te la cortaron y te la vendieron 2 veces. Así es. Así es, realmente la película como que en ese aspecto sí ha andado medio decepcionante, pero no sé si alguno de ustedes más la vio o tengan alguna pregunta aquí para Omar. Es que soy bien valiente como Omar, hashtag soy bien valiente como Omar. Oye, ¿sí tienes que haber visto la primera para entenderle esta? Sí, y más al final porque hay muchas escenas en las que, por ejemplo, al inicio, esto es el inicio de la película de esta, nos meten como el chavo aquí, el actor principal cuando es niño, ven que lo querían poseer y toda esta onda, pues ahí como que le habla a otra persona, pero no es en realidad el fantasma malo que de por sí lo está persiguiendo, era otra persona. Más adelante nos los explican cómo las personas al entrar al plano astral pueden incluso volarse ya la línea del tiempo. Entonces, muchos eventos que nosotros vimos en la parte 1, aquí se explican gracias a esa explicación tan extraña de estás en el plano astral, ok, no importa el tiempo, tú puedes estar 3 años antes y aún así va a pasar, o 15 años antes, no importa. Órale, eso suena interesante. Oye, una cosa más, los sustos son así del típico pianazo de que está todo en silencio y lo tin, tin, tin, te asustan así. Oh, sí. ¿Sí? Sí, muchos, si no es que su mayoría son, también se le dice mucho el de closet, que estás hacia un lado, volteas. Ándale. Y está el monstruo gritante, eso es. Eso. A mi punto de vista, Juan, como que, no sé, yo creo que va a ser lo que pasó con Saw y va a ser la de cada año, cada 2 años, una nueva película de estas. Ay, no, y no. Y van a ir decayendo y decayendo. Exactamente, eso es lo que pasa después cuando se vuelven más comerciales, más todavía se puede decir. Oye, y ya nada más una cosa más, como películas de terror que han salido hasta ahorita, en lo que va el año, ¿esta es tu favorita o prefieres alguna otra? No, yo creo que me quedo todavía con El Conjuro. Me gusta mucho más. Y más porque es la única película que he visto en todo el año que de pérdida me ha sacado uno que otro susto. Esa es buena, por la manera en que manejan los sustos. Ya lo platicamos aquí en un cine más anterior. Está más inteligente, está mejor trabajado. Sí. Pues yo ya no tengo preguntas para el bueno más. Muy bien, muy bien. Entonces, en conclusión, Omar, bueno, no sé si alguien me hace una pregunta desde que yo dé la mía. No. ¿No? Bueno, en conclusión, ¿tú recomiendas que otras personas vayan a ver esta película o qué tipo de personas deberían de ver esta película? Deberían de verla personas que quieren ir al cine un día y no tienen nada que ver, o ya las películas fuertes ya las vieron, ¿sabes? O si quieren llevar a su chica para ver si ella se espanta y pues ustedes quedar bien. Bien, bien. O sea, de plano, su chica no le gusta Liam Hemsworth, ¿verdad? Pues ahí está otra opción. Pero pues ahí yo creo que ustedes tendrían más miedo, pero bueno, de ver cómo se va el dinero en una película mala, digo, en el caso del caso de la película que platicamos hace rato. Pero bueno, ahí está esta película de Insidious capítulo 2, que por cierto fue un éxito en taquilla. La película costó menos de 10 millones de dólares y ya lleva como 70, y eso es wow, ¿no? La noche del demonio, perdón, Insidious parte 2, que bueno, ahí está en los cines por si ustedes quieren darse su dosis de sustos, aunque pues no estuvo Omar tan convencido de que los hubiera. Bueno, pues muchas gracias, Omar, y vamos a platicar de la siguiente película. Tenemos ahí a Kike, que nos va a platicar un poco de una nueva película llamada Una noche en el fin del mundo, que es una película británica, así que pues adelante. Sí, más películas de esta, la saga del corneto. Aquellos que estén familiarizados con esta onda, la super saga del corneto, y donde vemos otra vez a Simon Pegg y a Nick Frost en un guión del ya super conocido Edgar Wright, sobre todo aquellos que conozcan Hot Fuzz y que conozcan Shaun of the Dead. Pues bueno, estos personajes, sobre todo Simon Pegg y Nick Frost, vuelven a la carga en una historia un tanto diferente, pero también a la vez es similar, muy similar. Donde ahora, pues se supone que son como que es la pandilla de este cuate, y que cuando eran chavitos en su pueblo natal hicieron una cosa que se llamaba un recorrido que se llama Golden Mile, que es pasar por los 12 pubs, o como les llaman ahí en Inglaterra, allá en las tabernas o cantinas, bares. Que son 12 que hay en esa ciudad. Entonces el recorrido es ir a las 12 y beberte una una pint o un, pues un vaso, ¿no? La medida que usan allá también. Esos ingleses y sus medidas, ¿verdad? Pues es como una jarra, más o menos. Ajá, sí, exactamente. De cerveza en cada uno de esos lugares. Entonces, recuerda que cuando eran pues más chavitos, no lo pudieron hacer, que hubo bajas en el camino. y ya muchos años, 30 años después, creo que son 30 o 20 años después, quiere reunir a la pandilla. Obviamente ya todos ya están grandes, cada quien está haciendo su vida de una u otra forma, pero este cuate sigue, se viste igual, quiere ser el mismo y reúne a la pandilla para rehacer eso, o sea, volver a su pueblo natal y tratar de completar con la Golden Mile, o sea, hacerla ahora sí de principio a fin. Lo chistoso es que cuando regresan a este pueblo ven que muchas cosas no han cambiado, o al revés, han cambiado demasiado porque no los reconocen. Y entonces, si han visto el tráiler, que espero que lo hayan visto porque no es spoiler, no quiero hacer spoiler, ven que, es que no sé si es, bueno, sí, está en el tráiler, ven que de repente hay unas cosas que no les cuadran, que la gente actúa de forma extraña, y cuando se dan cuenta se ve que a estas personas les ha pasado algo, no diré qué, y son como que atacados por ellos. Es que no sé si decir, está en el tráiler, pero no sé si decirlo hoy. ¿Qué se transformaron y por qué los atacan? Ah, es mejor dejarlo así, pero de okay. Todas maneras es un misterio, ¿no? Bueno, ok, está bien. El chiste es que bueno, haz de cuenta que entonces tienen que hacer todo lo necesario para sobrevivir. La verdad es que la película empieza un poquito lenta, pero ya una vez que empieza la acción, sobre todo donde están los fregadazos y las peleas, es cuando ya realmente te das cuenta que estás viendo la película muy una película con un humor muy británico. Sí, ya no más falta la música de de ¿cómo se llama? De Benny Hill. Ándale, de Benny Hill, exacto. Pero en general ya no más salen estos monos raros diferentes. Ya la película otra vez sientes que es como ver una especie de Shaun of the Dead, ver un cachito de Hot Fuzz, o sea, mantienen ese elemento. Y con cosas muy exageradas, con un humor que sí es muy británico, pero pues, bueno, si te gustan esas cosas, se disfruta, violencia, golpes, una sangre rara, está chistoso, efectos muy, muy padres, digo, la verdad es que no es como que lo super wow, pero digamos que se mantienen a la calidad de estos días, ¿no? De efectos. La música está bien, pues nada más es normalona. Pero sobre todo el guion es muy irreverente, con cosas raras, con pues es que les puedo decir, si ustedes han visto las películas anteriores ya saben más o menos a qué es, a lo que, la idea más o menos de lo que les espera. Si no han visto alguna de estas películas, recomiendo que lo hagan antes de ver esta cinta, para que más o menos sepan cómo está el rollo. Digo, no pasa nada si la ven, no es como que están ligadas, ¿cómo se llama? Por el libreto, por la historia. Pero sí están ligadas por una onda que se llama la onda del corneto. Que uh-huh. Es que en cada una de esas películas sale una envoltura o alusión a este helado. Uh-huh. Y en cada película es de un sabor diferente. En esta película es de pistacho con... No, de menta. El chiste es que es verde. Porque hace alusión a los enemigos que no diré de qué son. Y entonces en cada película hay una de esas y por eso los fans le llaman la saga del corneto. La verdad es que digo, la película es medio tonta, medio absurda en algunas cuestiones, pero si les gusta este tipo de humor, es una película que sí pueden llegar a disfrutar. En la escala que es que le puse un 7, porque ya si la comparamos con Hot Fuzz o si la comparamos con Shaun of the Dead, pues sí, la verdad es, yo la siento un tanto inferior, no por eso mala, pero sí un tanto inferior. Ahora, también recordemos que estas tipo de películas no son películas para 10 o películas para para ganar premios o así, pero son unas películas, yo siento que muy de nicho, entonces si están familiarizados con esto les va a gustar, sí les recomiendo que vayan y las vean. Y si no, vean algo antes, sobre todo vean Shaun of the Dead, que se van a reír bastante. Ya si les gusta ese tipo de humor, pues entonces ya síganse con las otras dos. Perfecto, entonces pues ahí, pues yo creo que ahí sí ya te aventaste toda la pregunta que yo tenía al inicio de qué, por qué los cornetos, ¿verdad? Pero ya comentaste que son ¿cómo se llama? Porque ponen un corneto o la envoltura de un corneto o algo similar en las películas, que eso es algo que también ocurre en las otras dos, y pues... Mira, ahí de hecho lo pone mi Clanticutli en el chat, tiene razón mi Clanticutli, voy a usar tus palabras, dice, son películas para divertirse, dice que le gustaron mucho los dos enteros, sí, son películas para no tomarse muy en serio. Son películas, pues no sé, ahorita rápidamente viene a la mente películas como la de Machete, por ejemplo, aunque Machete es un poquito más gore, pero son películas que no son de nada, que no te van a dejar ningún tipo de enseñanza, que no ves actuaciones tan tan buenas, pero que al final del día te diviertes, y pues esa es también parte de la idea del cine, ¿no? Divertirte un rato. Es una película para eso, para como que apagas un poquito el cerebro y simplemente aceptas lo que te están diciendo y te ríes. O sea, son películas para nomás pasar el rato. Así es, así es. Y no sé si tengan alguna pregunta, muchachos. No. Muy bien, pues ahí tienen la recomendación de Kike respecto a Una noche en el fin del mundo, película que pues ahí pues ha aparecido poco a poco en algunos cines, no ha aparecido en todos los cines del país, pero sí les recomiendo que le echen una mirada si tienen la oportunidad. Y claro, como dice Kike, si no han visto ninguna película anterior, pues chéquense la del Desesperar de los Muertos o Shaun of the Dead, que es una película bastante hilarante, y más si les gusta el tema de los zombies, ¿no? Que es lo que realmente hace muy divertida esta película de Shaun of the Dead. Y pues bueno, ¿qué otra cosa? Pues ahí comenta Reconer que, o sea, hablando de Walking Dead, de zombies, ahí se estrena Walking Dead aquí en México, pero pues no nos vamos a desviar de esa atención. De hecho, ya se acabó el episodio, si no me equivoco. Vamos a platicar de la última película de la noche, y es el buen Submarcos nos va a platicar de Plan de Escape. A ver qué tal sale esta movie. Ah, pues sí, pues yo iba con esperanzas muy bajas y no le daba muchas expectativas buenas a esta película, pero afortunadamente no me decepcionó. La cosa aquí es que Sylvester Stallone interpreta a un analista experto en seguridad que se llama Ray Breslin. Este trabaja en una compañía que hace los análisis de seguridad de las cárceles, pero lo que hace en especial es que se deja procesar a base de un perfil falso de alta peligrosidad, y ya lo meten a las cárceles de máxima seguridad, y él tiene que buscar la forma de escaparse, y ya después de que hace el escape, les pasan el análisis a los encargados de la prisión. Pero pues ya terminado su última misión, pues llega una misteriosa agente de la CIA, quien le hace la propuesta para un nuevo trabajo. Este nuevo trabajo tiene como perfil que es súper secreto, no puede difundirse ni nada, ni siquiera su equipo de trabajo puede tener contacto con él, y pues ya la cosa es de que lo mandan a Nueva Orleans para que empiece la misión ahí, y pues ya lo atrapan, lo procesan y todo, pero pues ya se da cuenta de que las cosas son diferentes cuando de entrada se lo agarran a Cates y lo anestesian. Pues ya dentro de la cárcel, pues ya se da cuenta de que no hay posibilidad de que use su clave de seguridad para escapar de la prisión, que es una que usan en caso de contingencia y la cual nunca había utilizado. Pues ya se da cuenta de que el alguacil de la prisión, interpretado por Jim Caviezel, Willard Hobbs, es un alguacil, pero bien manchado, así trata horrible a los prisioneros, no hay trato humano, equitativo, ni nada, ya que esta prisión es de básicamente para terroristas que atacan el mundo libre. Y pues la prisión es conocida más como la tumba. Igual también cuenta con el apoyo de su jefe de guardias, que se llama Drake, interpretado por Vinnie Jones. Pues ya aquí se da cuenta de que las cosas no están tan fáciles y que le está costando más trabajo, ya que es un complejo más complicado para escaparse. Y más porque están utilizando las especificaciones que usa con su nombre original y no en su alter ego para ingresar a la prisión. Pues ya dentro de esta correccional conoce a Emil Rothmayer, quien es interpretado por este Arnold Schwarzenegger. Ya entre los dos forman una alianza un poco extraña y pues ya empiezan a buscar los puntos flacos de la prisión para tratar de escapar. Y pues sí, no quiero spoilearla mucho, pero está bastante interesante. La cosa aquí es de que ya hacen su unión y todo, y pues ya buscan los puntos débiles de la prisión para buscar la más mínima posibilidad de escape. Pues igual esta película no tuvo una gran distribución y no se le promocionó así tanto, pero pues tampoco significa que haya sido una mala experiencia. Si hay un momento en el que medio se cae la película y es el proceso en el que se hacen los dos actores presentes en la pantalla, si tardan un rato, bueno, prácticamente si se lleva la película Stallone y si tarda un rato en salir Schwarzenegger. Pero pues igual aquí hay que destacar los actores que también hacen su aparición junto con ellos. Aparte de Jim Caviezel está 50 Cent, que aquí dice que se llama Curtis 50 Cent Jackson, Vincent D'Onofrio, Amy Ryan y Sam Neill, que ya tenía un rato de no aparecer en películas, tenía más o menos como 2 años, algo así, y está dirigida por Mikael Hafström. Y así en pocas palabras, ¿te gustó la película, supongo? Sí, sí, le di una calificación de 7. Sí está interesante la trama, no le pones mucha atención a la banda sonora, pero se acopla a las situaciones. Excelente. Oye, entonces, sí. ¿Puedo preguntar? Sí. Perdón. Sí, adelante, sí, sí, adelante. Vas. Oye, yo tenía muchas ganas de ver esta película porque me encantan las películas de acción, pero no la pude ver. Normalmente yo iría a ver esta, vi el tráiler y me gustó, pero me causó más el hype de ver a Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger juntos. Y pues porque a mí me gustan las películas de acción con estos cuates, bueno, crecí con ellos. Pero obviamente iría esperando nada de la cinta y simplemente ver puros golpes de acción. ¿La película es así, de puros golpes de acción? Hay algo de... hay todo de todo. Hay una parte en la que sí tienen que manejarse a base de trancazos para prácticamente darse a respetar dentro de la prisión. Y por otro lado es la parte del análisis de la prisión y cómo tienen que ir trabajando en equipo para encontrar los puntos débiles. Ya veo. Entonces es como que de pronto ver una mezcla de Condena Brutal con Prison Break. Es justamente lo que te iba a comentar, que es en parte, una parte más o menos como si fuera Condena Brutal, pero sin muchachas. Y bueno, sin visita conyugal. Changos, eso está más grave. Y el caso de Prison Break, pues por lo mismo de que tienen que ver la complejidad de la cárcel y ver cómo se escapan, sí, y todo eso. Más que nada porque Silvestre Stallone, en su papel de Ray Breslin, escribió un libro de las debilidades de las prisiones de máxima seguridad y lo usan para hacer esta prisión. Ya veo. Que igual sí tiene ya más avanzado lo que son los famosos giros de tuerca, que sí se queda una... Ah, órale, sí estuvo interesante este vuelco. Ah, pues, sí, genera la película entonces. Sí, igual por eso no estoy dando tanto... No quiero dar mucho spoiler, pero sí, está interesante para que la vayan a checar a los cines. Así es. No tuvo tan buena distribución. Y ya nada más ahí quiero comentar bien rápido que esta película se va a estrenar apenas este fin de semana en Estados Unidos. Sí. Qué bueno, no me quejo, pero... Sí, bueno, al menos ahora saben que no los va a decepcionar si la van a ver. Nada más el inicio en lo que... tiene que pasar el proceso en lo que se juntan los dos actores, sí es un no muy tedioso, pero pues ya cuando se están los dos juntos, pues ya se pone más interesante. Más en lo que es el complejo de la prisión, que sí es algo muy diferente a lo que se ve al inicio de la película. Ya veo. Entonces... no, tampoco es Guantánamo. Ok. Bueno, pues ahí está la película, pues no sé si tengan alguna otra preguntilla por ahí, pues ya parece que la película sí se oye bastante recomendable, si son fans de la acción, son fans de Stallone y darnos muchas letras, ahí sí yo creo que el punto decepcionante es ver la distribución, le dieron tan pocas salas que quedó en 10º lugar en la taquilla nacional, no va a durar mucho, pero pues yo creo que eso también va a dar la ventaja de que tarde o temprano van a salir que esta película va a salir en diferentes ciudades del país conforme avancen las semanas. ¿No tengan algún comentario final? Pues vayan a darle una checada, si está interesante la película. Igual si no pasa un momento en el que los dos están hablando y pareciera que están Stallone y Schwarzenegger. Así, pero lo que lo salva son los subtítulos. Eso es lo bueno. Yo creo que en Estados Unidos ahí sí le van a sufrir porque sí, no tienen subtítulos. Pero bueno, ahí sí, el exgobernador de California y el buen Rambo, pues ahí está teniendo. Sí, ahí sí en su primer colaboración en una película, en los dos juntos. Sí, sin contar a los The Expendables. Ajá. Bueno. Ajá, fue una buena experiencia ahí revísenlo. Ok, bueno, con eso vamos a cerrar las reseñas de esta semana. Pues ahí sí, ya les dijimos cómo están las películas. Ahora sí que pues ustedes tienen la opción de elegir si ustedes quieren ver estas películas, sí o no. Y bueno, pues ahí vamos a continuar con el tema de la semana, algo rapidito que pues tenemos aquí. Y para eso llamamos al buen Sorcerer, porque tenemos ahí un evento bastante interesante en estos fines de semana de octubre y noviembre, que se llama Anifest 2013. Y bueno, el Anifest, ustedes se preguntan, ¿y eso con qué se come o qué es? Bueno, el Anifest es un festival que se organiza pues año tras año en diferentes partes del país, bueno, sobre todo con una cadena de cines de color rojo que se llama Cinemex, que bueno, ustedes saben, pues es la segunda cadena de cines más grande del país y que está siendo organizada por diferentes organizaciones como los Hijos del Rol, Nivel 10, Cool One, y bueno, esos son los patrocinadores, también ahí está la Plaza de la Tecnología, también ahí participa de los patrocinadores, y es un festival de cine de animación japonesa. Básicamente son se exhiben 5 películas en un solo día. Por cierto, antes de continuar, nos vamos a despedir del buen Omar. Omar, no sé si quieras decir algunas palabras antes de retirarte. Pues que no se pierdan mañana el launch, va a estar bastante chido. Perfecto, y pues muchas gracias por habernos ahí colaborado con lo de Insidious Chapter 2. Ahí pues ahí estamos en contacto para la siguiente ocasión. Ok, hasta luego. Hasta luego, y bueno, continuando con lo del Anifest, pues bueno, tenemos ahí de que es un festival con 5 películas y pues la verdad es de que bueno, ahí vamos a repasar rápido estas películas con el buen Sorcerer, y cada una de estas películas se va estrenando con cierto orden. Primero, cada día a las 11, cada día del evento, a las 11 de la mañana comienzan con una película de Estudios Ghibli que es El Mundo Secreto de Arrietty, la cual pues es una película que está muy bonita la animación. Muy buen trabajo, aunque no le llega mucho al nivel de otras producciones de los estudios Ghibli. No sé si Sorcerer tenga algún dato más al respecto. Bueno, pues esta película, pues ya es ya así como que una representación de la nueva era de Ghibli, donde pues ya Isao Takahata y Hayao Miyazaki pues ya están así que dejando muchos proyectos nuevos de películas, pues en manos de muchos de la gente de estudio, que así que es más joven, y que esta historia pues cuenta más que nada la historia de una gente diminuta que vive entre nosotros y que se dedica pues así que su forma de subsistir es tomando cosas de nosotros sin que nos demos cuenta, y cómo pues así que unas personas se hace amigo de ellos y otras tratan de descubrirlos pues para sacar provecho de ellos. Entonces es una aventura ahí donde se hace así que un vínculo entre estas personas pequeñas y los habitantes de la casa. Órale, suena bastante como los gremlins. Nada más lo que tienen estas personas son personas inofensivas que tratan así que de subsistir y de llevar una vida pacífica, que pues así que el estilo de vida de muchas veces de la gente común es lo que rompe muchas veces y lo que los pone en peligro. Así es. A ver, antes de continuar también tenemos otra despedida, el buen Moy Orozco ya se nos retira, no sé si tengas algún comentario rápido, Moy. No, disculpen la cosa mala, la salida tan abrupta, disfruten el resto del programa, nos vemos pronto. Sale, nos vemos, Moy, muchas gracias. Y pues bueno, continuando con Arrietty, pues tú en lo particular, ¿a qué tipo de público dirigirías esta película? O sea, ¿quién debería ir a verla? Pues es muy familiar, ¿eh? O sea, como muchas de las de Ghibli son para verse así que en familias, te deja muy buen mensaje, muy bonita aventura, historia. Entonces, realmente se la recomiendo a toda la familia, la disfrutas a cualquier nivel. Así es, y esta es la primera función del Anifest. Cuando terminando esta película y que se acomoda la gente y todo, viene una segunda función, que es una película llamada Wolf Children. Wolf Children es una película que pegó muchísimo el año pasado, que es dirigida, no tengo el dato, es dirigida por Mamoru Hosoda, y que es una historia de una chava que se enamora de un joven misterioso que resulta ser ahora la verdad un hombre lobo, pero que pues en realidad no, nunca tuvo la intención de matarla ni nada, y de pronto la deja pues como la madre de dos pequeños niños lobo, de ahí el nombre del título, antes de fallecer inesperadamente, y la mujer va a tener que lidiar no con criar solamente a dos niños, sino con criar a dos monstruos, los cuales pues obviamente esto implica el adaptarse a una comunidad distinta fuera de la ciudad, y obviamente a los chiquillos ver los problemas de identidad que causa que pues los niños sean estado así criaturas fantásticas, ¿no? Y esto pues no sé, la verdad yo cuando vi el tráiler me quedé así como que wow, está muy bonita la historia, pero no sé, Sorcerer, ¿tú ya la viste completa? ¿Tuviste la oportunidad? Sí, ya la vi. Pues una película en primera que aquí manejan un tipo de hombre lobo, pero más no como los conocemos en Occidente, así de esas criaturas terroríficas, sino más como criaturas que viven misteriosamente en la naturaleza. Entonces, pues sus hijos así nacen con esa cualidad de transformarse y así que impulsivamente en lobos. Uh-huh. De repente ves así que hasta muy chistoso y curioso, lindo incluso, la transformación entre niños y lobos, que luego los ves jugueteando como niños, de repente jugueteando como lobos. Uh-huh. Y cómo pues así que la mujer que es su madre, pues al principio pues tiene problemas al vivir dentro de la ciudad y tener que criarlos, y cómo decide pues vivir en el campo, llevar una vida de campo, o sea, cultivar el campo, y aparte criar a sus hijos, donde pues sus hijos así que va a ir viendo sus personalidades y el lidiar y el ir aprendiendo a cómo criarlos tanto como hijos, que de por sí ya como madre primeriza tiene que aprender, y aparte también irlos criando como también por su parte de lobo, donde pues así que cada niño va a ir desarrollando pues su lado humano y su lado de lobo, y cómo interactúan tanto con la naturaleza como con la gente a su alrededor. Que se me hace una historia muy emotiva, muy, muy así que te deja con muchos sentimientos, con muchos, te conmueve realmente, porque pues así que por un lado te deja ese mensaje de contacto con la naturaleza, y por el otro lado pues también el de aceptación de la gente a alguien que es diferente. Así es. Y bueno, esa es la segunda película, la andan pasando ahí como a la 1:15. Por cierto, ahí andan preguntando de cuánto costan los boletos. Bueno, tengo entendido que es el costo, no sé si es el costo normal que andan ofreciendo a la entrada del cine, no es como lo que ocurre con, por ejemplo, con las exhibiciones especiales que han hecho de Madoka o de otras series animadas. Aquí pues más bien ofrecen algunas promociones, por ejemplo, las primeras 20 o 50 personas que llegan con boletos para ver las 5 películas les dan una playera conmemorativa del evento. Obviamente tienen que comprar los 5 boletos y los primeros 20, 50 personas que llegan, obviamente les dan la ventaja de acceder rápido a sus lugares de regreso una vez que termina la película, porque obvio, tienen que salir, limpiar, sacar a las personas que están en la sala para evitar una permanencia voluntaria incorrectamente hecha y pues regresar y volverlos a acomodar, ¿no? Otra de las cosas, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de dónde va a ser, dónde se está dando el evento, por cierto, lamentablemente para Monterrey ya pasó. Tristemente, pero bueno, vamos a platicar la tercera película, que es Arise, Ghost in the Shell, que por cierto no tiene, que es, está basada en la serie de Ghost in the Shell, pero es un, se puede decir, esta fue dirigida por Kazuchika Ikise, y es una historia que pues creo que es incluso es anterior, antes de los eventos del Ghost in the Shell original, si no me equivoco. Uh-huh. Aquí hay que, como notaste, aquí no está dirigida esta película, por los que conocieron las primeras, por Mamoru Oshii, aquí no participa, entonces tiene otra dinámica, es más historia como de detectives, intriga y obviamente sus detalles de acción, se parece más a la serie de TV, y algo que me llama la atención es que en sí no es, esta no es una película, sino es una parte de una serie de OVAs, de animaciones hechas directa para video, y que este es el primer episodio de varios que van a ir saliendo, porque no han salido los demás, son, van a ser 4 episodios, donde pues sí, así que cuentan en los orígenes de todos los personajes de Ghost in the Shell, de los de la División 9, que es el, la agrupación a la que forman parte todos los personajes, y cómo se conocieron y cómo van demostrando pues cada uno sus habilidades que van a contribuir a, en su grupo que van a formar en un futuro, que en este, en esta historia pues así que todos van a ir trabajando por su lado y van a ir coincidiendo con diferentes sucesos que van a darse en esta historia. Así es, y pues ahora sí que pues para los fans de Ghost in the Shell es una buena forma de ver a los personajes desde, desde un punto de vista de orígenes, aunque obviamente pues se pueden llevar la desilusión de que es la, la cinta más corta de las 5 que tenemos en la lista, ¿no? Y bueno, terminando esta película viene otra, una película que es un clásico de la animación de mechas, o sea, aquí que le encantaría ver esta historia, aunque bueno, no es tan, no, ahora sí que... Yo creo que es un gran clásico que se llama Macross, Do You Remember Love? Si no me equivoco, es la película que salió ahí por los 80s. Sí, clasiquísima, desde el 82. Esta, así, para aquellos fans de Robotech Macross, pues sí que es un resumen en película de toda la serie. De hecho, un remake, donde cuentan así que más o menos la misma historia, pero con muchos detalles o mejorados, o corregidos, o reinterpretados. Así que para los fans de ciencia ficción de o de los mechas o de un buen drama estilo anime, esta película es un clásico, no se la pueden perder. Es pues así que la clásica historia de un chico que, bueno, de más bien de cómo llegó una invasión alienígena a la Tierra, después las así que suceso que detuvo una guerra que estaba en curso. Después, pues aprovecharon la tecnología alienígena para construir la nave Macross, la nave espacial Macross. ¿Cómo se ven obligados a la hora de llegar los alienígenas a recuperar su tecnología, a ir al espacio y enfrentarlos? Así que una guerra de, para la sobrevivencia de la raza humana, mientras se va dando una drama, un triángulo amoroso, con así que con una ídolo, una cantante muy famosa, Min Mei, en ese mundo, y Misa Hayase, que es la pues una de las operadoras ahí en la nave espacial, y es lo padre, porque o sea, tanto te meten toda la cuestión de acción y ciencia ficción por un lado, y por el otro lado pues todo el drama de ese triángulo amoroso que está muy bien realizado. Creo que es así que la Macross en su modo más clásico y en su mejor versión, realmente no se lo pueden perder si no han visto esta, y si les gusta Macross o Robotech, pues así que es imperdible esta. Así es. Es una película que se recomienda mucho, como dijo Sorcerer, si eres fan de Macross o de Robotech, que no son lo mismo, pero es como un resumen rápido, así que dicen cómo está la onda. Pero sobre todo la forma en que se maneja todo es muy, pues es muy de la época, hasta me siento viejo. Que te narra de una forma rápida cómo es realmente la serie, y es más, amigos me han dicho que es como una novela esta de You Remember Love, es como una telenovela más bien. Es una telenovela con mechas. Ajá, sí, un poco. Un poquito, pero no por eso es mala, yo creo que es bastante buena y se recomienda, y me da gusto que sea un clasicote así grandote, que lo estén poniendo en el cine, que chido, y lástima que ya me lo perdí, pero bueno, es muy buena, y sobre todo que son fans de los mechas, y sobre todo de los Real Robots, que yo no soy tanto de los Real Robots, pero mis respetos para Macross. Así es, y ya para cerrar este festival, de pronto se cierra con una película que es Evangelion 3.33 You Cannot Redo, la cual pues es la tercera parte de este replanteamiento de Evangelion que se ha dado en los últimos años, y que pues después de lo que pasó en los eventos del 2.22 You Cannot Advance, que la verdad es una película formidable, a mí me encantó. You Cannot Redo es un replanteamiento de la historia. Se puede decir que muchos han quedado en la polémica de decir, esta película no me gusta porque no es lo que yo vi en Evangelion en la serie de animación, y pues ha discutido muchísimo al respecto, pero es una gran oportunidad para que ustedes aprecien esta fumadota que se aventaron con clásico del anime, del anime de mechas, y que pues ahora sí que da seguimiento a lo que pasó después del 2.22. No sé si quieres comentar algo, Sorcerer. Pues sí, así que un remake, así que vuelven a rehacer toda la historia, la modifican mucho aquí. Pues así que, si bien ya las previas películas ya empezaban a modificar ciertos detalles y ciertas partes de la historia, complementarlas, contarlas más completas, en esta pues ya así que ya empiezan a ser más creativos y a empezar a ya diferenciarse de la historia original que habían creado con la primera serie de TV, donde pues así que vemos lo que pasó con Shinji después del incidente con su Eva, donde pues así que el famoso incidente donde Shinji es pues así que absorbido o controlado por su Eva, y cómo pues así que en esta película ya vemos cómo despierta de ese incidente. Lo que les puedo decir es que sí pasó bastante tiempo después de lo que pasó en esa película previa, y también vamos a ver lo que pasó con los otros personajes, con Asuka, y también va a toparse con los demás y cómo han cambiado con el paso del tiempo, y también va a ir conociendo muchas verdades de todos los, así que los que están metidos en esas batallas, las organizaciones secretas aparte de NERF, y como cada uno pues así que tiene sus motivaciones no tan buenas, e incluso que vemos también a Misato también ahí contándole ciertas verdades, donde pues así que va a poner en un dilema a Shinji para decidir qué va a hacer a partir de entonces. Así es. Y bueno, y ya con ¿cuántas eso, pues, van a ser de esas? Bien rápido, ¿cuántas van a ser de cuatro. Esas? Cuatro. Yo no he visto ni una porque quiero verlas todas seguidas, pero qué padre que la van a pasar en el cine en Full HD. Así es. Y bueno, pues ahí están las cinco películas. Cabe recordar, el costo del boleto es de $50. Ya se están a la venta en Cinemex, así que busquen, hay que buscarlos. Lamentablemente para Monterrey y Puebla ya las películas se exhibieron el 12 y 13 de octubre pasados y también en el Cinemex Real de la Ciudad de México, pero el próximo fin de semana va a estar en exhibición en el Cinemex de Guadalajara, en el de Altabrisa de Villahermosa, Tabasco, y también en el Cinemex de Coapa y en el sur de la Ciudad de México. Finalmente el 26 y 27 de octubre del 2013 lo podrán ver en Parque Delta en la Ciudad de México, en el Cinemex de la Gran Plaza de Mérida y en el Cinemex Constituyentes de Querétaro, así que pues ustedes ya saben, estas películas pues son muy recomendables y no se las vayan a perder. Y bueno, yo creo que con eso vamos a cerrar el tema porque vamos a pasar con los estrenos, estamos ya con tiempo, ya vamos a cerrar nuestro programa. Y pues tenemos un estreno que yo creo que todo el mundo está esperando, definitivamente, una película, una gran película hecha por un gran director mexicano que realmente estamos esperando con muchas ganas, que es Gravedad. Esta película que pues utiliza lo último en avances tecnológicos e incluso cosas que el mismo Cuarón ingenió. Alfonso Cuarón dirige esta película en la cual vemos a un astronauta veterano y a una doctora varados en el espacio. Y pues esta película es protagonizada por George Clooney y Sandra Bullock. Una película que suena bastante recomendable. Y yo les digo, prácticamente por las críticas, yo les diría que vayan a verla en el mejor formato que encuentren. Si es en 3D, bien. Si es en IMAX, mucho mejor. Así que hay que apoyar esta película si realmente quieren apoyar a un director mexicano y no a alguien que pretende ser un director mexicano como ocurrió hace algunas semanas. Por otro lado, tenemos Una Familia Peligrosa. Esta es una película de Luc Besson, el mismo director de El Quinto Elemento, del Perfecto Asesino, y pues aquí nos pone a Robert De Niro al frente de una familia que estaba vinculada con la mafia, que debe esconderse como testigos protegidos, pero pues esta familia no aprende y sus viejas mañas les van a meter en más problemas. Esta película pues es dirigida por Michelle Pfeiffer y Tommy Lee Jones. También tenemos otra película que es El Hombre de Hielo, nada que ver con los superhéroes, es de hecho un asesino a sueldo que de pronto se las ingenia para hacerle creer a su familia que su vida es normal, con muchos negocios y mucho trabajo, pero en realidad mata personas. Esa película es protagonizada por Chris Evans y James Franco. Esta película tiene desde el 2012 que no ha salido en el cine, capaz y a lo mejor la encuentran en algún Saharis, bueno, o en alguna tienda donde renten DVDs importados. El Quinto Poder es una película que todavía no sabemos si se va a estrenar este fin de semana, pero pues ahí se las dejamos ahí al pendiente. Esta película que cuenta la vida de Julian Assange, el hombre que pues es parte de WikiLeaks y que ha tenido muchos conflictos. para, pues, que ha tenido muchos conflictos con el gobierno, al grado de que está ahorita refugiado en la embajada de Ecuador en Inglaterra, para que ustedes quieran ver la historia de este hombre que, pues, es protagonizado, interpretado por Benedict Cumberbatch, el mismísimo actor de Sherlock Holmes, y el que le va a dar la voz a Smaug en las películas del Hobbit. Finalmente, bueno, tenemos otras tres películas, una que se llama Desde Muy Muy Atrás, otra que se llama Allá y Entonces. Cabe resaltar que es Entonces separado, o sea, porque es una historia de un cuate que vive en un pueblo que se llama Entonces. Y otra cinta muy viejita de Julianne Moore que se llama Seis Espíritus. Por otro lado, para los que viven en Morelia o viven en la zona occidente, pues dense una vuelta a Morelia porque viene el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde vamos a ver, pues, los estrenos de muchas películas que todavía no van a llegar al cine, como Machete Kills, como Blue Jasmine, incluso El Quinto Poder, por si no le estrenan este fin de semana. Se van a hacer homenajes a actores como Burt Lancaster y Arturo de Córdoba, e incluso se va a presentar la última cinta de Alejandro Jodorowsky. Pues ahora sí que todo esto bajo este festival, que yo creo que es el segundo más importante del país. Así que, pues, es otro de esos detalles que, pues, ahí vamos a quedar. Bueno, pues vamos a despedirnos, así que vamos a despedirnos del staff que, pues, sobrevivió a este programa. Primero que nada, pues, a nuestro invitado Sorcerer, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y compartirnos un poco del anime que vamos a ver en el Anifest. Pues muchas gracias por invitarme, pues así que me gustó mucho hablar de este tema y siempre un gusto estar aquí platicando de películas. Siempre creo que es divertido e interesante hablar de estos temas, y también ahí invitarlos mañana en el launch, que ahí vamos a estar el equipo Alpha, ahí hablando de arcades, entonces también ahí para que nos acompañen. Así es, y bueno, también despedirnos del buen Submarco, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, gracias por la invitación y por habernos escuchado nuevamente. Pues igual apoyen el cine, vean películas buenas, apoyen también el anime para que nos llegue más. Y pues nos estamos viendo en 8 días en el próximo Cinemas. Pasen buena noche, hasta luego. Y por último y no menos importante, el buen Kike Kabuto, pues muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. No, gracias a ustedes que nos acompañaron aquí en vivo, la bandita del chat, la bandita del Mixler y aquellos que nos están escuchando en el recalentado, gracias por hacerlo. Les recuerdo rápidamente que ayer hubo Flashback, estuvimos hablando de Battletoads in Battle Maniacs y también estuvimos hablando de Test Romancer, una arcadia de robots. Entonces ya está listo para su descarga y ya dijo Sorcer que mañana hay lonche, entonces va a estar muy bueno el tema random ahí con el equipo Alpha, bien chidito, no se lo van a perder. Y pues nada, agradecerles nuevamente que estuvieron aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Yo soy Kike Kabuto, pueden seguirme en Twitter en @ Kike Kabuto todo con K. Gracias y buenas noches a todos, los veo mañana. Así es, así es. Y bueno, pues vamos a despedirnos de la gente que está en el chat. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Y pues levante la manita, por favor, que pues aquí ya vamos a pasar vamos a pasar lista al buen Betotti, BitGeek, a Dios Dinero, a Goku, a Kike Kabuto, a Lostic House, a Luis ABC, a Mictlantecuhtli, a Eve Medina, a Monkey03, a Reconer, a Silver, a Sorcerer Z, a Starscream y a Submarco. Pues a todos muchísimas gracias por habernos escuchado. ¿Y a 0Z? Cierto, también a 0Z, que pues ahí se andaba colando. Muchísimas gracias, buen Sorcerer, cierto, ahí. Y pues bueno, pues vamos a despedirnos del programa. Recordarles que tenemos otras transmisiones durante la semana. Los jueves tenemos el 9bits y también tenemos el programa de Alarjual, el Push Start, a las 9 y a las 10:30 respectivamente. Y los viernes, pues tenemos el reset tradicional con Ícaros e invitados. El sábado tenemos bonus, ahora el equipo, ahora el segundo equipo, el que no es el del Rocket, pues va a tomar acción y va a platicar de los videojuegos, también ahí pues vamos a estar al pendiente y claro, sin olvidar los programas de Flashback que tenemos todos los lunes y el lonchecito que lo vamos a tener ahí en unas 22 horas más o menos, pues ahí para que ustedes le den seguimiento. Y pues bueno, pues yo creo que con esto pues vamos a cerrar el programa. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Recordarles que tenemos diferentes medios de contacto, @resetmx en Twitter, resetmx.tv en Facebook, y pues decirles que este fue el Cinemas número 63. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, y les deseo una semana de película. Hasta pronto. Acabas de escuchar Cine Más.